molestó. Y a la cumbre yo subiera. Me maltrató, me hizo brujas por doquiera. Nada logró, pues mi orquesta es la primera. Sus brujerías San Miguel la revocó. Me molestó,